sepas, Marta, que pasé una pancarta con tu nombre en el desierto. Y en el desierto todo el mundo, boquiabierto, me pregunta quién es Marta. Que quién es Marta. ¿Quién es Marta? ¿Quién es Marta? ¿Quién es Marta? Es la que nunca se aparta de la defensa del puerto. ¿Quién es Marta? ¿Quién es Marta? Es la que a veces se harta y se viste de lagarta y se liga un tal Roberto. Roberto. Un tal Roberto, que es un pijo que la infarta y que se la lleva al huerto. Que sepas, Marta, que pasé una pancarta con tu nombre en el desierto. Y en el desierto todo el mundo, boquiabierto, me pregunta quién es Marta. ¿Que quién es Marta? ¿Quién es Marta? ¿Que quién es Marta? ¿Que quién es Marta? La que quisiera dar tarta a quien no tiene cubierta. ¿Que quién es Marta? La que tampoco descarta que el corazón se le parta, pero lo mantiene abierto. Y el tal Roberto. Y el tal Roberto, que siempre comió a la carta, ha encontrado allí su puerta. Que sepas, Marta, que pasé una pancarta con tu nombre en el desierto.